Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles del barco, nada más y nada menos que al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Muy buenas tardes. Ladies and gentlemen, dos horitas nos restan, más el extended play si en el caso de que lo hubiera. Si acaso lo hay, va. Ay, así que no nos enrollamos más, sin más preámbulos. Bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Hacía la tira de tiempo y unos días más que no arrancábamos el programa con algo de progresivo. Y es que no he podido resistirme a las virtudes de estos italianos que se hacen llamar Odd Dimension. Una banda que el próximo 23 de marzo pondrán en el mercado el que hace su tercera obra de estudio. Y primera, con la voz de un tipo que a mí me fascina, como es Gianbattista Manenti. A lo mejor diciendo eso, a lo mejor no suena de nada, pero conocemos y muy bien de otras bandas que ya hemos puesto aquí, como Love Might Kill o más recientemente The Unity, sí, que se ha formado con ex miembros de Gamma Ray y por ahí. Bueno, de todas maneras, el progresivo a veces se hace un poco cansino, dependiendo, pero este es muy ameno, es muy... Sí, tiene ese toque power, sí, de otras bandas que vamos a poner ahora y que aquí adoramos. Así que, bueno, no vamos a adelantar, no vamos a hacer spoiler de lo que vamos a poner. Aguantar la oreja y eso. Lo dicho, Gianbattista Manenti, vocalista de estos Odd Dimension, que conocido por haber formado parte de Love Might Kill o actualmente en The Unity, y sin saber si ha dejado a estos últimos, porque todavía no han dicho ni se ha pronunciado el caso. Yo creo que seguirá con ellos, digo yo. Así lo espero, porque es una banda que me encanta. Nos vale con el trabajo realizado para una banda para una banda de un género que no había probado todavía, este Gianbattista. Scarlet Records es el sello encargado de que vea la luz de Blue Down, que así se titula esta maravilla de la que hemos extraído una pieza como este Landing on Axtradel, o lo que es lo mismo, aterrizar aquí en Senderos del Rock, porque vais a tener dos horitas de candela, pero de la buena. Sí, señor. Y que lo hemos usado para iniciar el programa. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es la siguiente: asaltomataradiorock.com. Si ninguna de estas dos opciones te viene bien, ahí tenemos unas redifusiones que nos la va a decir el Casimoto ahora mismamente. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asaltomata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto, y bueno, recordar también que tenemos nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y saludamos a la tribu. Tenemos por ahí activa a Alma, que está con Draven. Esperemos que le vaya bien el rollo cancerígeno y que poco a poco vaya tirando para adelante y combatiendo ese puto dragón. ¡Mátalo, Draven! ¡Mátalo fuerte! ¡Tú puedes! ¡Lo sabemos de sobra! Nuestro compañero Dani de la Fauna también lo tenemos ahí, incansable. Acaba de hacer su programa y se engancha con el nuestro. Saludamos a Rubén. A Rubén, que ojito, que dice que nos está escuchando con sus padres de 88, 86 años respectivamente, con su mujer y sus hijas. Vamos. Bueno, pues bien. Saludamos a toda la familia de Rubén, tarde, por supuesto. Tarde en familia, bien. Belén también nos saluda, dice, con Twin Peaks. Bueno, Twin Peaks es la sintonía de cierre del programa de antes. Nos hemos desvanizado un ratito y por ahí ha hecho acto de presencia. Están al quite, macho. Armando, saludamos también. Dice, sabes más que el maestro armero, por algo lo dirán. Pues sí, es que somos muy espabilados. Rosita Ternasca, la tenemos ahí, a Rosita Rosae. La saludamos también, igual que a Félix, que también los tenemos ahí. ¡Ay, Pequeño Ternasco! También lo tenemos saludando. Todos, al igual que el equipo de No Barris desde Barcelona. Opay. Tenemos a José Luis, a Javi Alonso y a Begoña. Ahí les saludamos. Esperemos que sea de vuestro agrado el programa de hoy. Vamos con más cositas. Hablábamos de progresivos, de grandes bandas que se dedican al power y al progresivo que lo fusionan de puta madre, y uno de los pesos pesados de este género en la actualidad es la banda liderada por otra voz de órdago como es la de Thomas Englund. Una docena de discos de larga duración serán los que poseen al fin estos tipos cuando su sello AFM Records ponga en las tiendas el próximo 23 de febrero, ya queda nada, este trabajo titulado Escape of the Phoenix. Sobre el título del propio Tomás, depende del idioma, le ponemos el acento en un sitio o en otro o lo eliminamos del todo. ¿Y tú qué tomas? Pues nosotros ahora unas birritas. ¡Ay! Un bocata jamón que a estas horas van a entrar vacilón. O bueno, según el propio Tomás nos comenta que para él es un juego de palabras que menta en el que se pregunta, y si el puto pájaro no quiere ser resucitado, porque claro, escape of the Phoenix, el escape del Phoenix, y si no quiere ser resucitado el pobre pájaro. Pero es que es su ley de vida. Que resurge siempre de sus cenizas. Pero... y si no quiere volver atrás, ¿por qué tiene que volver a ningún lado? El pobre pajareco. Pues eso, todo eso, todas esas cuestiones dan forma a la lírica de este trabajo, la raíz de estas cuestiones surgen temas como este trepidante Eternal Nocturnal, que le podría llevar a preguntas también como esta, que dice: ¿y si quiero ver el sol, por qué tengo que ser un eterno nocturno? Digo, o sea, un álbum lleno de cuestiones, ¿vale? Bien, bien. ¡Hasta que! ¡Así pinta! Por supuesto, lo nuevo de los suecos, Evergrey. Yeah. Eternal Nocturnal, así se titula el tema que has escuchado en, incluido en Escape of the Phoenix, el nuevo trabajo de Evergrey, desde Suecia con amor. Kasimoto asiente. Eso muy, es. Muy bien. Eso es aceptivo de que está bien, ¿no? Positivo. Muy bien, muy bien. En respuesta a lo que no, a lo que se pregunta el padre de Rubén, decirle que hay que progresar hasta el día en que se muere uno. Porque todo lo que no sea progresar es sinónimo de estancamiento y de morirse. Morirse en vida. O sea que hay que progresar siempre. Así que sí, seguimos progresando. Adecuadamente. Adecuadamente. Justito. Adecuadamente, pero progresamos pero adecuadamente. Hay que progresar, sí. Correcto. Bueno, decía mi hermana la Kasimota que hoy es el Día Mundial de la Radio. Es verdad. Que no hemos dicho nada. Y es que eso de los días mundiales no lo llevo muy bien. Yo es como lo de los santos. No me acuerdo. No me acuerdo. Y muchas veces no me quiero acordar. Pues bueno, el día Mundial de la Radio nos vamos a felicitar a nosotros mismos por, pues bueno, por ejercer. Aunque sea de forma altruista y a modo de hobby, pues bueno, pues una pasión. Bueno, como estamos aquí, está. Felicidades, señor Armero. Felicidades, señor Kasimoto. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Pues bueno, vamos a aprovechar el día en cuestión, pues para echar unas berritas, sí, y celebrarlo bien. Así es, ¿vale? Si en la celebración en cuestión también nos las hubiéramos echado, pero bueno, ahora tenemos una excusa de peso. Vamos con más cosas, seguimos después de haber escuchado el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de Evergrey. Seguimos con aire progresivo para deleite del padre de Rubén. Y lo vamos a hacer con una base mucho más sinfónica. Para ello nos venimos a la piel de toro, ya que los madrileños Dunkelminds poseen nuevo álbum, una obra conceptual en la que nos ofrecen su propio punto de vista sobre el mito de Blas el Empalador. Nos dicen que con este trabajo van a contarnos una historia mitad verídica, mitad leyenda, y como jamás nos la han contado. Una obra en 6 capítulos divididos en 3 partes. Realmente van, es una introducción y el tema. Es un EP, bueno, un EP no, porque luego han hecho un tema de 20 y tantos minutos que se. Bien, esa ópera rock. Se desarrollan ahí de puta madre, pero bueno. Pues el caso. Es que nos cuentan en este, bueno, pues ya te lo puedes imaginar, en 3 partes nos cuentan la banda celebra la vida y el mito de Drácula y se ha titulado Blood the Trilogy, es el título de dicha obra que nos envía David Esquitino desde una nueva agencia llamada Union Media. Y sin una fecha de lanzamiento precisa, aquí os dejamos una muestra de ese relato vampírico titulado The Immortal y llevado a cabo por estos madrileños que, como bien hemos dicho, se llaman Dunkelminds. can flood my castle with dread. My soul dears rates such as light hunted. Bueno, pues ahí teníamos el Inmortal, The Immortal. Esto está incluido en la trilogía Blood, Blood de Trilogy, que es lo nuevo de los madrileños Dunkel Minds. Y saludamos, nos dice Alma, que desde el hilo de la tribu, que este tema le ha encantado a Draven, que le ha puesto las pilas. Oye, pues nos alegramos. Siempre que es para bien, nosotros nos alegramos. Saludamos al Barry del Comando No Barris de Barcelona, que nos saluda también con una mesa llena de birras. Bien, así se escucha un programa como Sendero del Rock. Bueno, nosotros las tenemos rodeado de birras. Nosotros las tenemos en la nevera. Nosotros en la nevera, ¿qué es? No, estas están vacías ya, estos se las han bebido. Ah, ya, que se las han bebido. Tienen, ah, una, tienen una mitad, además son todos botellines ya mamaos, ¿eh? Bueno. Saludamos también a Joaquín, que vía Facebook nos saluda. Un gaditano afincado en la localidad cántabra de Camargo, precisamente la bahía de Santander. Pues saludamos también a Joaquín. Y vamos con más cosas. Continuamos después de haber escuchado el nuevo trabajo de Dunkel Minds. Cambiamos de registro para adentrarnos en un hard rock de vena californiana y aroma a laca mansalva. Ojito. Estos cabrones son los responsables del agujero de la capa. Exacto, sí, sí, sí. Ojito a la banda en cuestión, pues tienen un currículo nada desdeñable. Aunando la trayectoria de los cuatro componentes, podemos mencionar que han formado parte de las bandas de Gene Simmons y Ace Frehley en solitario. Bien. Así como de los Carburetors de Miles Kennedy, claro. Y Slash. Ojito, es la banda casi, que lleva casi nada, la banda que lleva Slash en directo. Sí, sí. O también de Mr. Big, el batería, que también ha estado con Mr. Big, que ahí es nada. Ojito, ahí estamos. Todos ellos catalogados como de los mejores músicos en los stages. Músicos de sesión que tienen una pieza de banda y aquí lo demuestran. Si no, os vais a dar cuenta ahora mismo. Ha dado esta banda forma a Mastermind, toda esta gente. Y han fichado para Golden Robot Records, con los que han sacado 3 singles que no sabemos todavía si formarán parte de un próximo álbum completo o el último de estos singles es Seven Star, que vamos, la biografía, la hoja informativa del sello daba a entender un poquito como que este podría ser el título del futuro disco. Bueno, nosotros ahí lo dejamos. Vamos con una auténtica máquina arrolladora de puro y duro hard rock. Y perdón, no es Seven Star, es Seven Heaven. Seven Star, se me ha ido la pinza con el clásico de Black Sabbath. Yo estaba mirando, pero digo, no sé. Seven Heaven. Y así se titula tanto el tema que vas a escuchar y probablemente el futuro disco de estos tíos llamados Mindfield. Y que suenan así. Yeah! Pues así estamos nosotros en el séptimo cielo, Seventh Heaven, bebiendo birritas, comiendo bocata de jamón. Oye, pues bien. Escuchando buen rock and roll. Esto. Pues eso es lo que dicen estos Mindfield. Seventh Heaven. Esto le vas a hacer un seguimiento, ¿eh? Sí, es para hacérsele. Casimoto, hemos brincado en 5 minutos la primera media hora de emisión. Recordamos ese número de teléfono. Y qué rápido se pasa esto, señores. 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, podrás seguirnos en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com. Simoto, recordamos también esas redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Yeah. Y en una de estas me ahogaré, por decirlo todo de carrerilla. Todo de carrerilla, sin echar un buchito de cerveza que antes. Paz con la Isventura. Luego también saludamos desde la tribu a nuestro amigo Elías, que también acaba de hacer acto de presencia escuchando el programa. Salud, Sendero, salud, Elías. Vamos con más cositas. El Biota también nos está saludando. Dice que bajará en un ratito a visitarnos. Pues muy bien, ya sabes que la puerta está abierta. Vamos con más cositas. Hoy no se corta de puta madre. Pues eso es bien, nos dice Rubén. Pues que no se corte la emisión, siempre es bien. Hombre. Muy bien. Vamos a continuar con más cositas, a ver qué es lo que tenemos por aquí, tiro de chuleta. Tomamos un poquito de aire con algo de hard rock más melódico y lo vamos a hacer con uno de los lanzamientos que el sello Our Heaven Records tiene preparado para el mes de marzo. Concretamente el día 23 es el señalado para que vea la luz el álbum debut de título homónimo de una reciente formación sueca que de forma previa a la salida del disco colocaron 3 singles en Spotify que los ha hecho sonar en todas las emisoras de radio de su país. Ojita, que eso es un dato a tener muy en cuenta y que habla de la calidad de lo que vamos a poner ahora. Nosotros. Y del país también, porque del país si también hubiese sido aquí, no les hubiesen hecho ni puto caso. Ni puto caso, eso para empezar. Nosotros nos quedamos con un tema como este, Out of Control, como adelanto de lo que va a ser ese primer trabajo al que ha puesto su nombre esta banda nórdica, que responde al nombre de Winding Road. Take a turn, see the lights turning red. Bueno, pues lo teníamos fuera de control. Out of control es el tema que has escuchado incluido en Winding Road. Eso es algo así, tanto el título del disco como el de la banda, que viene a decir algo así como lo que aquí en Zaragoza sería un camino en una tarde de cercera. La esquina al coño, que aquí en Zaragoza hay muchas. Que es esa esquina que cuando hace aire dice, oño, vas por la calle, no tienes nada de brisa y cuando te asomas a la esquina, ¡buah! Y dice, oño, coño, la esquina al coño. Esas tenemos muchas aquí, sí, sí. Pues eso, Winding Road, eso es, puede estar inspirado en cualquier camino de la de cualquier localidad zaragozana en una tarde de ventisca. Bueno, pues vamos con más cosas. Lo que tenemos por aquí, continuamos con más adelantos de hard rock, esta vez con un sonido mucho más orgánico, de cierto a lo psicodélico, como bien sabe realizar otra banda nórdica como son los islandeses de Vintage Caravan, que para el próximo 16 de abril pondrán en circulación el que será quinto trabajo de estudio y con el título de Monuments. Tenemos un disco del que se hará cargo la gente de Napalm Records. Oye, ahora que dices tú Monument... Monumento nosotros. Monumentos... Yo tengo una pequeña duda con ciertos monumentos. Explíquese. Me voy a ir tanto a la Puerta del Carmen de aquí de Zaragoza como a la Puerta de Alcalá. Ajá. Tanta puerta... Si solo queda el marco. Solo, o sea, queda el marco, exactamente. Puerta no hay. Ni picaporte ni polla. Ni nada. Solo queda el marco. ¿Qué puerta ni qué puerta? Y luego no protege nada. Ahí la cercera pasa. Pues, no veas cómo pasa. Pues por eso es que ni el felpudo queda. Sí. ¿Qué puerta? A cualquier cosa llamamos puerta. Bueno, no. Mira la Puerta del Sol, que no hay, ahí no hay ni marco. O sea. Bueno, pues ahí lo tenemos. Solventadas las dudas. Bueno, solventadas no están. A ver, alguna personalidad. A ver, hubo, pero ya no hay. Dedicada a la carpintería o montaje de puertas en la tribu que nos quiera contestar y soliviantar ese castigo mental que lleva nuestro amigo Casimoto con respecto a las puertas que hay tanto en la del Carmen como la de Alcalá en Madrid. Que habrá más, pero... Habrá más seguro, segurísimo. Puertas sin puerta. Sin puerta. Bueno, pues lo he dicho, Monuments. Ese es el título. Un disco del que se hará cargo, como bien digo, la gente de Napalm Records. Un disco que poseerá 11 cortes cargados de esas influencias que estos jovenzanos tienen del rock y del blues, y a los que le han aportado un virtuosismo casi progresivo en la guitarra de Oscar Glock y Agustón. Estos nombres nórdicos que decir tienen más, no más indecible. Yo sé que el DNI tiene dos páginas para poner el nombre. Sí. Y bueno, pues el caso es que además este tío también pone voz a este desenfreno psicodélico de hard rock, como son The Vintage Caravan. Y este tema, incluido en Monument, se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Rubén Folletti, que nos está escuchando, que nos ha mandado un WhatsApp al personal del Armero diciendo que estoy ahí en activo escuchando El Sendero. Pues venga, esto va para ti, Rubén. Os adelantamos un retazo de este Monuments con este Frenético Whispers. Muy grandes, sin duda, estos chavales. Ya no tan chavales, llamados The Vintage Caravan. We'll be right back. vamos a echarnos un buchito a la salud de la tribu. Qué a gusto se hace Radio Rock and Roll echándose unas birritas. Desde luego. Es maravilloso. Vamos, ¿para qué más? No se necesita más. Hemos escuchado whispers, susurros. De ahí el que hablemos de estas maneras, que claro, son tan complicadas para el armero. Es muy... No os imagináis lo complicado que es para él. Whispers. Esto está incluido en Mormons, el nuevo trabajo de The Vintage Caravan. Grandes estos islandeses de allá, del norte, de donde congela, desde donde hace un breeze que corta el pis. ¡Vamos con más cositas! ¡Continuamos con más rock and roll! Regresamos al hard rock más glamuroso, pero en esta ocasión con cierta actitud punk. Tu mezcla dos partes de rock sucio con otras dos de punk sleazy y te dará ese combo, este combo de dos tipos y dos tipas llamado The Mercy Kills. Lo que nos ocupa es un trabajo de 5 temas que se produjo y grabó hace ahora 10 años. Y dije, joder, ¿qué retraso llevan estos? Pues no, no es que vayamos con retraso. Es que por diferentes motivos no había visto la luz hasta ahora que ha fichado la banda por Golden Robot Records, sello que se ha hecho a cargo y se ha animado a lanzar este EP de 5 temas titulado The New Rule, o New Rule, la nueva regla, la nueva ley. Ayer mismo fue la fecha elegida para que se imparta esta nueva regla que adoctrinan estos australianos que, como hemos dicho, se llaman The Mercy Kills y que nos dejan temas chulescos como este I Wanna, yo quiero. Lo queremos mucho. I wanna be somebody. I wanna King Kong. I wanna money a lot. Bueno, dale al play, Casimoto, que nos vamos con estos tipos desde las antípodas. The Mercy Kills. El tema que has escuchado incluido en el New Rule, que es el debut de estos tipos llamados The Mercy Kills. Ahí los tenemos. Después de 10 años que lleva grabado el disco, por fin ve la luz en estos días de la mano de Golden Robots. Se me venía algún... Elia Guns te podría algún... sonar un poquito. Se llevan ese rollo ahí... Con el rollo así más oscuro, con el aporte ese electrónico. Ajá. Se me venía algún rollo a Rob Zombie o alguna también, cosa. También tiene sus ramalazos, también, sí. La verdad que es una banda bastante completita, para el rollo que llevan, sí. Del que adolecen, que bueno, adolecen no, es más bien todo lo contrario. Bueno, pues vamos a recordar que estos tipos responden al nombre de Mercy Kills y que vienen desde las antípodas, desde tierras australianas. Y probablemente la forma más personal de entender el rock de cuantas hemos puesto esta tarde sea la de unos italianos que responden al nombre de Be The Wolf. Sí, el lobo. Una banda que de la mano de Scarlet Records tienen preparado el que va a ser su cuarta obra de estudio y en la que incluyen 10 temas llenos de un hard rock que coquetea con cierto frenesí popero. Es una banda que te molarán si te va ese rock alternativo de bandas como Wolf Mother o Black Keys o The Black Keys. Y esta nueva aventura de la banda se titula Torino, como la ciudad en la que crecieron y donde residen. Una ciudad que, según nos dicen, se pega a ti y te marca para siempre, y que sin duda ha forjado la personalidad de este trío, liderado por Federico Mondelli, que también forma parte de bandas como Volturian o Frozen Crown. De ahí nos viene la diversidad de este elemento, puesto que estamos hablando de una banda de metal alternativo y otra de power metal. Y ahora se nos ha liado con esta forma de entender el rock bastante diferente a lo que ha hecho hasta la fecha. Y para adentrarnos en este mundo suyo, os dejamos un retazo titulado Pretty Little Thing. Esas cosicas que te hacen ser un lobo como estos italianos. Abre la mente y déjate llevar por el peculiar mundo de los italianos. Be The Wolf, que suenan así. We're gonna make it. realmente buenos estos italianos llamados Be the Wolf, Slobo, Torino. Se titula este nuevo trabajo, tercero en el haber de estos transalpinos que nos deleitan con este tema trepidante llamado Pretty Little Things. No, Abache, pues bueno, no está nada mal, ¿eh? Esas cositas guapas. Nada, pero nada mal, ¿eh? Eso sí, hay que tenerle... Tengo en cuenta que este es uno de los tres o cuatro temas cañeros que tiene el disco. Luego bueno, hay otros, como esto, bastante diferente, ¿no? O sea, tiene momentos más más relajados, más poperillos, digámosle. Pero siempre sin dejar esa esencia rockera que atribuye y que define a este elemento. Bueno, a este tipo italiano que, como bien he dicho, responde al nombre de Federico Mondelli. Y vamos con más cosas. Acabamos de sobrepasar en dos minutitos Casimoto el meridiano del programa. Recordamos meridiano 976-525-45. Antes de nada, saludar a Evita Rocksister, que también nos está escuchando. Así que saludamos a Evita, al Golfo. Perdón, al Golfo no, al Rufo. Al Golfo ese nos escucha por otra vía. Ese, bueno, al Golfo también se le puede mandar un saludo. Sí, nos escucha desde la flagoneta los lunes en Enlatao. Claro. Saludamos al Golfo también. A Rufo y a Ivanovich, el terrible, que es la criatura que ha tenido Evita. Majo, majo, majísimo. Como a puta buenas maneras, ¿eh? Al ritmo de rock and roll se pega unas risotadas del copón. Yo ya no sé si son de afirmación esas risotadas o de burla. Ya lo comprobaremos con el tiempo y cuando pueda hablar. Claro. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que metimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. Luego tienes también la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es asaltomatarradiorock.com. Punto copo, punto, no. Bueno, si lo quieres poner, lo pones. Bueno, no sabemos lo que va a salir si pones eso, pero... plataforma desde la que nos escucha, por ejemplo, Alma, que ahora dice se va a comer, pero que nos deja otra vez a la escucha. Que aproveche. Venga, pues que aproveche, exacto. Buen apetito. Y tenemos esas redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche con el horario de Ciudad de México. Correcto, luego recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí tienes el Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y llevártelo donde te salga. De ahí, de donde quieras. De donde te salga del dispositivo donde lo lleves. Del dispositivo donde lo lleves, exacto. Esos saludicos buenos que nos dice la Eva. Claro que sí, joder. Que sé que somos así muy agradecidos. Claro. Muy de saludar a la peña, claro. Muy de hola, claro. ¿Qué tal? Nos gusta sentir que no estamos solos. Es bonito, es bonito. Bueno, pues bueno, lo dicho, vamos a continuar con más cosas. Y este tema se lo vamos a dedicar aquí a nuestra amiga Vita. ¿Cómo no? Empezamos de forma drástica, nos vamos a enfocar en el sonido más, en los sonidos más duros. Y lo vamos a hacer con el debut impresionante de unos canadienses que aunan en su sonido influencias thrash, death y speed metal. Debutan con un trabajo de 7 temas que apenas alcanzan los 22 minutos, o sea... Bien, vaya. A saco. Minutos de duración, por supuesto, no minutos de eso, 22 minutos de duración en 7 temas que van a degüello. 6 temas y una intro, inspirados en las películas de terror de la vieja escuela, y no tiene nada que ver con nuestro amigo Luger, que el ex Luger que se dedica también a esta temática, ¿vale? Será la gente de Petrico Records los encargados de darle forma y ponerlo en circulación. Y se podrá pillar por mediación de la tienda de Napalm Records a partir del 21 de mayo. Un EP que lleva el título de la banda y que cierra de forma poderosa, no, lo siguiente. Con un tema como este titulado Antichrist, el cual os adelantamos ya para daros a conocer este cañonazo de banda que viene del Canadá y que responden al nombre de Video Nasty. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos. ¡Qué grandes estos canadienses llamados Video Nasty! ¡Cómo suenan de potentes, tío! ¡Buah! ¡Cómo me han molado! Queda gusto. De hecho, ya me encargo el vinilito, para que llegue. Se han quedado a gusto, ¿eh? Se han quedado a gusto, pero bien, ¿eh? Vaya debut el de... El del norte, de esta banda del norte de las Américas. Pero del norte al norte. Y bueno... Recuerda el nombre, Video Nasty, tanto el título del disco como la banda se titula así. El tema que has escuchado, Antichrist. Los cristianos no sacan temas así, ni siquiera, bueno, los Stripers. Estaba pensando en ponerme esto de despertador, ¿eh? Me desperta, despierta, pero bien, ¿eh? Hombre, te sales por la ventana, vamos. Te plantas en el Aldelis, vamos. Te sales por la ventana que estás entrando por la puerta con los churros y chocolate. Te ahorras el autobús. Bueno, el punto más extremo y duro de la tarde se lo lleva el nuevo trabajo de los alemanes de Necrotet. Un combo de death metal de aire moderno a lo que ahora se denomina como deathcore. De la mano de un sello como Reaper Entertainment pondrán en circulación el próximo mes de marzo el que hace su cuarto trabajo largo. 10 temas cargados de violencia y casquería musical agrupados. Eso es. Desde Alemania, violencia, ¿eh? Que hemos tenido poca. Claro. Pues bueno, pues eso. Casquería musical y violencia agrupados con el título de Operation Mind Castration. 2 temas que nos han adelantado el sello. Uno de esos temas es My Mental Castration, esa mente castrada. Castración mental, correcto. Hombre, vamos a reconocer, alguno le iría bien. Yo no digo nada. Bastante, bastante. Porque hay mucho salidor por ahí. Sí, sí, no, sí, no. Pero no lo dices por eso. No. Explícate. No me vayas con rodeos, que yo soy de... No, sí, yo no estaba... Yo la mente la tengo limitada. Que no hace falta castrarla. No estaba hablando solamente de salidorro. Estaba hablando que algunos sí le hicieron alguna castración mental tampoco. Bueno, pues bueno, o sea, vamos a continuar con más cosas. Lo dicho, pues eso. My Mental Castration es el tema que os dejamos. Así que con la mente castrada nos quedamos con lo nuevo de los germánicos... Necrot y suenan así. tope. Bueno, pues ahí lo teníamos al Des, qué grande, para culminar un trallazo de death metal potentísimo como este My Mental Castration que acabamos de escuchar, incluido en esa operación castración mental. Mind Castration, Operation Mind Castration. Castration. Esto está incluido en lo nuevo de estos alemanes llamados Necrotez. ¿Sabes lo que he pensado muchas veces? Dime. Cuando oyes el taca, taca, taca, taca, taca, de que le está metiendo con los pies a la batería. No sabemos, un taladro. Me dan unas ganas de meterle una nuez debajo del pie que me las vaya abriendo. o piñones. ¿Sabes? Algo. Sí, hostia, sí. Pones a 40 baterías de estos de death metal y tal en una fábrica de nueces. Que las nueces vayan pasando por debajo y van con los pies. Taca, taca, taca, taca, taca. Te las abren todas, ¿eh? Treque. Hasta las verdes te abren. La semana que viene igual arrancamos con metal de este potente. O sea, ya te digo yo, ya. Que tengo metal extremo para poner, dar y vender. Madre, cosas nuevas que tengo a casco porro de... Sí. Bueno, vamos con más cositas. Después de escuchar estos Necroted, nos vamos con una banda procedente de la soleada, cálida y ruinosa tierra helena de Grecia. De allí viene una oscura, fría y ocultista banda como son Caedes Cruenta. Nombre procedente del latín que significa ensangrentado. ¡Wow! Unos tipos que nos representan. Nos presentan el que hace su. Porque a mí no me representa para nada. Ya, a ver. Y a ti tampoco, ¿no? A ver, igual cuando hemos ido a hacer el matapuerco ahí al pueblo y tal, y estás con las morcillas, pues igual te representa un poco, pero de normal no. De normal no, eso es. Pues bueno, el caso es que nos presentan el que hace su tercer trabajo de larga duración. Y primero para el sello Regain Records, que son los encargados de que desde el pasado 1 de este mes de febrero esté infestando los estantes en las tiendas. Un tercer álbum completo al que hay que sumar un single de 2 temas y varios trabajos compartidos o splits para completar su currículo. Ojito con el nombre este, con el título. Of Ritual Necrophagia and Mysterious Gold Cults. Así se titula, es el sencillo título compuesto de 8 temas extensos en el que los títulos son igualmente cortos y sencillos. Sí. Así que... Sí. Será uno como este titulado Into the Ashes of the Unforgotten Boots. Luego entre paréntesis el infierno, esto es el infierno dentro de las cenizas de un bosque olvidado. No olvidado. Difícil de olvidar, sería difícil de olvidar. O inolvidable, ¿vale? En las cenizas de un bosque inolvidable, el infierno. Así se titula este tema que os dejamos de estos helenos que, como digo... Tiene la carátula desplegable para los títulos, solo para los títulos. Pues bueno, pues eso, os dejamos con lo nuevo de estos griegos que responden al nombre de Caedes Cruenta. Wow. Ahí lo teníamos, cae descruenta desde la tribu, nos dice Félix que este Bataca está partiendo kilos de nueces y batiendo huevos para 1000 tortillas. Sí, cuando ensaya te asomas a la ventana a ver si está granizando. Saludamos también a Javi Truman, que dice que nos escucha antes un ratito, pero que nos deja para el podcast de mañana. Así que saludamos también a Javi, que nos escuchará mañana en diferido. Lo que hemos escuchado es un trabajo titulado Of Ritual Necrophagia and Mysterious Gold Cults. Bien, los Bolsheviks tienen que ir. Vamos, que echan humo. Hay que comprarse el vinilo para ver el nombre entero. Sí. Cae descruenta desde Tierra Elena, desde Grecia, Into the Ashes of Unforgotten Boots. Tocando así como no lo van a tener todo por el suelo, es que no. Todo despiazado, está todo despiazado en ese pueblo. Como todo lo que toca esta banda. Ese bosque inolvidable al que llaman Inferno y del que hacen apología en este tema que acabas de escuchar y que os hemos puesto. La semana pasada, al poner a una banda portuguesa que forma parte de la escudería del sello de Fernando Ribeiro de Moonspiel, anunciábamos el inminente trabajo de los putos amos del metal oscuro en Lusitania. Un trabajo que verá la luz el próximo 26 de febrero de la mano de Napalm Records y que será el 13º álbum de estudio de la banda. Llevará por título Hermitage y su agencia de promoción de momento solo nos han adelantado este tema que os vamos a poner. Lleva por título The Greater Good, un título que apela al bien común y que, según la banda, nos habla de la modernidad de los lobos. Vamos, que han debido de tener una especie de evolución. La modernidad. Sí, los lobos modernos, no lo sé. Todo, porque ya sabes que estos giris, aunque sean de Portugal, que son bastante parecidos a nosotros, se les va la flapa un poquito más que a nosotros, ¿eh? Serán los de Crepúsculo, porque otra cosa. Pues serán. Bueno, cacho, que ahí lo dejo. Esto venía en la nota informativa. Vale. Un comentario del propio Ribeiro, la traducción de The Greater Good. Es ese, el bien común. Y nos dice pues que el tema está inspirado en la forma, en el modus operandi de las manadas de lobos en la actualidad, ¿no? El cómo se buscan la vida en grupo para la subsistencia del grupo, ¿no? Ahí lo del bien común. Vamos a pillar a este que pesa, a gordito este que chicha para todos. Hombre, ¿no? A ver, habrá que reconocer que muchos lobos o muchas manadas habrán evolucionado conforme a ya no solamente cazar en modo salvaje, sino en cazar también ganado. Que eso, claro, pues es a fin de cuentas es una evolución. Pero vamos, Bueno, ahí está la mente de Fernando Ribeiro. Ahí lo dejamos. Un tema que formará parte de lo nuevo de los portugueses Moonspiel. Y que vamos a escuchar ya mismo. Dale al play, Casimoto. Esto es The Greater Good. Go and find a new world. Why must Bueno, pues ahí lo teníamos, The Greater Good, el bien común, así se titula el nuevo trabajo, o sea, el nuevo tema, el single que nos ha adelantado la agencia de promoción All Noir, que es la que se hace cargo, bueno, pues de la promoción de este nuevo trabajo de Moonspell, que ha editado Napalm Records, bueno, que ha editado no, que verá la luz, editará, lanzará el próximo día 26 de febrero, ya queda poquito, 13 días nada más. Eso es lo nuevo de Moonspell, que llevará por título Hermitage. Y bueno, vamos con más cositas, acabamos de entrar en la última media hora de emisión, si, bueno, si la cosa va como tiene que ir. Vamos a recordar ese número de teléfono, Casimoto. 976-525645. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es la siguiente: asaltomataradiorock.com. Recuerda también nuestras redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto, y bueno, recordar que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, pues bueno, ahí tenemos el Facebook, donde toda la semana subimos el podcast, el audio del programa, para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Todo ello acompañado con un artículo de, bueno, toda la información que damos aquí de cada uno de los discos, acompañado de su portadita para que veas cómo es el disco que te ha molado, para que no le pierdas la pista. Bueno, pues ahí lo tienes en el artículo. Vamos, completito, completito. Y nosotros continuamos. En la tribu, Rubén nos dice que hasta que evolucionen los lobos en abrir la nevera y tener allí la carne y las cervezas, les quedan muchos programas de Senderos del Rock. Pues sí, eso que se pierden los lobitos, que no tienen ni puta idea. Sí, ¿eh? los lobos no saben hacerlo. No, pues eso. Hay mucho zorro que te vacía la nevera y no te dice nada. Pero eso es otro hilo ya. Es otro animal. Eso es otra mucho movida. mucho mapache sí. Suelto. Bueno. Otro trabajo que nos llega vía Napalm Records es lo nuevo de los nórdicos Sirenia. Ayer mismo veía la luz el que hace la décima obra completa de la banda, liderada por Morten Veland. Y con este son tres ya los discos a los que ha puesto voz Emmanuel Seldan, que aprovechando su procedencia francesa se han marcado una versión del clásico del pop, como es este Guayas Guayas. El osito come bayas. Guayas, guayas. El osito come bayas. Haz siempre lo que veas. No. De la popera gala Desireless. Para Sin Deseo. Eso de Sin Deseo suena. Sin Deseo. Bueno, claro, veías el careto de la pava y la verdad es que los deseos se te cortaban rápidos, ¿eh? parecía Manolo el camionero. Deseos húmedos. Bueno, por supuesto, y por primera vez en la historia de la banda noruega, el tema está interpretado en el francés original del tema, que en el 86 popularizó esta tía realmente llamada Claude Frischend Mentrop, o algo así. Claude Frischend Mentrop. El no deseo. Ahí, solo pronuncia el nombre, se te va la libido, vamos, total. Aquí encontramos una mezcla perfecta del metal sinfónico, que es la marca registrada en la casa, con las vibraciones electrónicas del tema original. Una cover incluida en este Riddles, Ruins and Revelations de los nórdicos, Sirenia. Voyaje, voyaje. Voyaje, voyaje. Voyage, voyage, éternellement. sur le gange me la masse. Chez les blacks, chez les zics, chez les jaunes. Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Bueno, pues ahí teníamos ese mítico, legendario tema pop del 86, firmado por esta francesa que, como bien he dicho, respondía al título, según nos corregía Rubén en el hilo de la tribu Ternasca, Claudie, no sé qué más, Claudie Frismentrop. Más conocido como Desireless, Guayas. Sí. Ahora llevado a cabo por Sirenia. ¿Quién ha llamado el teléfono? ¿Quién va a llamar? Hola, Santi, buenas tardes. ¡Ave! ¡Qué macha, qué macha! ¡El osito con de vallas! ¡El osito! ¡Me pone hasta el culo de vallas! ¡El osito con me vallas! ¡No te vayas! No. ¡Quédate un ratico no. conmigo! ¡El osito con me vallas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿cómo hombre? ¿Cómo te ha molado este último tema, eh? Fantástico, ¿eh? No sabía yo que los... ¿Cómo se llama esto? Sirenia. Sirenia. Pues Sirenia. La verdad es que es una versión que está que te cagas de bien. No, no, hecha. Está muy lograda, ¿eh? Sí, respetando sí, el original sí. y dándole el punto. No, no, está muy bien, ¿eh? Está genial. Mira que no soy mucho de poner versiones, pero la verdad es que está tan lograda que... Me ha llevado el instinto a ponerla. La va a buscar, pero la pone más adelante. No la voy a clavar este lunes otra vez. Pero me ha molado. No, porque si no te pondrá aquí el Rubén el GIF. La Rosa dice que ya no la ha molado una mierda. Ya sé, a mí no. Te pondrá el Rubén el GIF este del Carlton, este del Príncipe de Bel-Air bailando. Bueno, pues si a Rosa no la ha molado, igual no la ponemos, porque como la tiene que poner ella... Saludamos a... Es la que le da el play. Saludamos a Pedro Megatherion, que acaba de incorporarse. ¡Hombre! Justo para pillar al jefe. El demonio de las canteras. Bueno, ¿qué tal se circula por el sampler? Bueno, pues hoy se ha jodido un poco la mañana. Había salido muy bien de tiempo, se lo digo y tal, pero ahora mismo está... Uf. Está un poco para allá, ¿eh? ¿Cómo está la tribu ahí, Alquite? Que aún no te hemos colocado en directo. Ya están saludándote. La esencia del mal. Justo acabamos de pillar al jefe. Bueno, bueno, bien, bien, ahí estamos. Vemos que los ternasquitos están todos ahí en su sitio, ¿eh? No, no, si ya llevo escuchando desde que ha empezado. Hoy sí que lo hemos... Llevamos escuchando desde el principio, porque hoy estoy en casa y no nos hemos ido a ningún lado. Sí, sí, y sí, aquí, sí. Aquí estoy, que le comentaba a Casimoto, dejándome los ojos, haciendo retoque fotográfico de gráficas y estadísticas. ¡Oh! En una mañana... ¡Bah! ¡Qué horror! A la vez que escuchar la melodiosa voz del armero. Sí, pues fíjate que la tiene melodiosa, pero ahora sí, tiene tan absorbido la mierda esta que casi ni me enteraba. ¡Que ni me enteraba, no! ¡Joder! Pues nada, digo, bueno. Digo, voy a parar un ratico, digo, porque hoy otra vez va muy deprisa. Sí. Digo, si no va a acabar a la hora, y después voy de esto. Acabar a la... ¿Qué es esto de que el sendero termine a su hora? ¡Pero, joder! Por favor. No, joder, pues el otro día, si no te llego a llamar a última hora, acabáis a las 4 puntos, ¿eh? No, habrá extended play, habrá. Ah, bueno. Hoy hay extended, sí, os. Claro, bueno, que tuve que poner una hora más en la desconexión de Asalto Mata Radio Rock para que tuvierais sitio y no, pues me lo vais a crear. Ayer, el sábado pasado, el armero tenía prisas y cosas que hacer, si no, extendido un poquito más. Hoy te pillo bien, ¿no? Bueno, más o menos. Pues deja que te cuente, porque precisamente... Precisamente yo venía por aquí, estaba escuchando Sendero del Rock mientras me dejaban los ojos, con las viñetas digitales en las que estaba inmerso. Y mira que tengo la pantalla grande, pero es que está sumamente pequeño, macho, y el rollo este de tener que agrandar y mirar... Claro. En fin, aquí, puto píxel. Bueno, que digo que ¿cuándo va a ser esa visita de la esencia del mal a los estudios? A ver, está todo previsto. Si no hay nuevas postergaciones y prolongamientos de las medidas de restricción, está previsto para el 6 de marzo. Venga, pues, porque estoy aquí deseando, necesito una calva que sobar de vez en cuando, porque aquí tengo la del Biota, pero no es una calva limpia. No, la del Biota no es una calva limpia. Es media. No llega calva. El Biota se tiene que poner look ternasco. Se tiene que poner look ternasco. Te tienes que afeitar entero, si no, no ligarás, ¿eh? Esto es así. Bueno, pues cuéntanos... Nada, pues poca cosa, voy a llamar para incordiar, pero claro, ¿sabes qué pasa? Que como esto me lleva tanto rato, digo, descanso un poco. Claro. Le doy un poco por saco al armero, saludo a la tribu. Hacemos el mal telefónicamente, aunque sea, porque como no te pones el Skype, pues no te puedo hacer. Pero vamos, hoy aunque lo hubieras puesto no hubiese entrado por esa. Claro. Porque hay que estar a ver. Bueno, me estoy metiendo un montón de fregados, ¿eh? Bueno, aquí la alma que acaba de terminar de comer justo con la entrevista de los... del boss. El boss, claro, el boss que serás tú, ¿no? Tú eres el jefe. ¿Habéis entrevistado a Bruce Springsteen o qué? No sé. Aquí todo el mundo te dice el boss, pues... Sí, sí. Ya me resulta curioso ya. Aquí ya de estas cosas no soy muy fan, pero sí, es que es cierto que... Justo eso no sé. A ver, te voy a decir una cosa, malo no me sabe, ¿eh? No te sabe malo, ¿no? Que te digan no esas cosas. No me sabe malo, para nada. Muy bien. Bueno, ahora aquí preparando fregados, porque estamos metiéndonos a saco ya con la aplicación buena, nueva del Asalto Mata Radio Rock. Sí. Y preparando fregados, pues habrá que hacer un Asalto Mata 2022, 3 años después de la primera edición. Claro. Aquí algo vamos a hacer por el pueblo también, que ya estamos aquí enredando a todo el personal, cosas, pero para el 2022, lo que pasa es que hay que preparar durante el año, claro. Luego una cosa que yo también quería comentarte, que digo que podíamos animar a toda la tribu ternasca que escriba el programa ese de la hora caigo, para ver si así entre todos consigues jugar algún día, ¿sabes? Pues no es mala idea. Porque los que van de normal, parece que te tienen un yuyu de mucho cuidado, ¿eh? No es mala idea, lo que pasa es que ahora ha cambiado la mecánica de la hora caigo. ¿Y eso? Ahora lo han hecho de forma y manera, creo que además empieza este lunes los nuevos programas, que lo que me jode es que no me han llamado aún. Yo pensaba que me iban a llamar el primero y no me han llamado. Pero han cambiado la mecánica y ahora todo aquel que vaya va a salir, o sea, eso está asegurado. Vaya quien vaya, ¿no? Salen todos. Bueno. Si no, pues a lo mejor que el programa va a ser diario igual, ¿no? Pero a lo mejor pasa pues que los dos que se quedan, dos últimos esos que se quedan normalmente... sí, pues al día siguiente vuelven a estar y están obligados el que salga al centro a sacarlo. A cogerlos, ah, claro, claro. Entonces ahora ya esto, el momento que vaya, si me vuelven a llamar. Pero porque si no, pues no vamos ya, a ganar ya me aseguraré que salir. Si no dirá el vals este, diré, es que si no, no vamos a ganar pa' dietas para dar al fancarrón pues, este. Pues mira que en el último el mozo lo intentó, porque sí, lo intentó, pero no hubo manera. Mira, no hubo manera. Nada, que esa la, es que esa calva que tienes tú, vamos, deslumbra a todos los concursantes y hace, pues claro, que desvíe la mirada a otro lado. Igual va a ser por eso, como me deslumbra la calva, los técnicos de luces dicen que no venga más que nos jode la iluminación. Claro, claro. Pues muy bien. Bueno. Pequeño San. Ala, aquí me quedo escucha haciendo numericos y pixelicos. Ay, qué tío, cómo manejan las matemáticas y los pixelmans. Ya bueno, te digo. Bueno, vamos, chiquete, a continuar con el rock and roll. Ahora mandamos una dedicatoria, el tema que vamos a poner ahora, vamos a dedicar para la gente del sampler y para Alma, que se acaba de incorporar después de haber llenado la palma. El buche. Eso. Bueno, pues agur. Hasta luego, agur. Venga, Santi, un abrazo. Agur. No dejamos tierra nórdica, pero sí cambiamos, dejamos al San para cambiar de género. Vamos con un pequeño inciso, que en un pequeño ternasco que se acaba de marchar, un pequeño inciso en el stoner de cierto toque doom y un leve aire de metal progresivo de unos suecos que responden al nombre de Bocconis, una banda que en los apenas 5 años que llevan en activo ya están preparando el que va a ser su cuarto trabajo completo, una obra a la que han titulado Odyssey y que verá la luz el próximo mes de mayo de la mano de un sello como Design Records. Uno de los temas que nos han adelantado de este nuevo trabajo, este trío nórdico, es Blackened Wings. Y es lo que os dejamos para adentrarnos en el peculiar y magnífico mundo de Bocconis. We'll be right back. Impresionante Bocconis, su nuevo trabajo Odyssey, incluye temas como el que acabas de escuchar, esos vientos ennegrecidos, Blackened Wings. Vamos a continuar con más cosas, nos aferramos ahora a sonidos más clásicos y para ello vamos con el heavy metal más tradicional que se ha marcado James Durbin, el que ha sido el último vocalista de los exitosos Kid Riot y que tuvo que capear con la sombra alargada del malogrado Kevin Dubrow, que no pudo difuminar siquiera un reputado Jesse Pearl de Love Hate. El caso es que este chavalote, como James, no se ha milanado y se ha montado su propia banda, que a modo de trío debutaron ayer de la mano de Frontier Records con un trabajo de auténtico y puro heavy metal. Una obra que lleva por título The Beast Awakens, un título con gancho y definitorio de las ganas de este joven. Así que nos valga un tema como Evil Eye. Parece que lo ha sacado de un clásico de Dio, pero no. Nos valga este tema, Evil Eye, para despertar a la bestia. Todo aquel que guste del heavy metal más auténtico, atentos a esta nueva banda llamada Durbin. You can feel ¿Cómo suena este Ojo del Mal, Evil Eye, incluido en The Beast Within? Perdón, The Beast Awakens. La bestia despierta, es el título del debut en solitario de este chavalote llamado James Durbin, y que metió voz nada menos que en tres de los últimos discos de Quiet Riot. Una misión chunga, muy difícil, la de suplir a un grande como era Kevin Dubrow, que si era un gacho sin tener una voz portentosa, sí que era una voz muy particular y muy original y con muchísima personalidad, y por supuesto complicadísimo, ¿no?, el hacer sombra siquiera a una voz como la de Kevin. Es por que, mucho por mucha voz que tenga este chavalote, que tiene una voz, un bozarrón de flipar. Es que el carisma en la voz muchas veces... No, si este chaval lo tiene también, ¿eh? No, sí, verdad, a ver, claro. Pero es un registro tan diferente a lo que hacía Kevin Dubrow con los clásicos de Quiet Riot, que vamos, pues que no suena Quiet Riot por ningún lado, hace que la banda perdiera toda la esencia. Pero bueno, continuamos con más cosas, seguimos con otra banda de auténtico metal surgida en la piel de toro. De la capital concretamente procede el nuevo lanzamiento de On Fire Records. El afán por crear un sonido propio hace que sea difícil de encasillar un trabajo como este. Una obra en la que prevalece la voz de Manuel Hernández, que se hace un trabajo magnífico a lo largo de todo el disco, haciendo un despliegue fascinante de sus registros. Fue el pasado 5 de febrero cuando irrumpía en el mercado este Disruptive Innocence, un disco de metal potente, con grandes melodías, que no se aferra a ningún género en concreto. Pasado, presente y futuro se dan la mano en un álbum del que desgranamos un tema como este, titulado Infinite Hell, para gozo y disfrute del populacho, y para que os anotéis este nombre en vuestras agendas de bandas a seguir. Infinite Hell, esto es el debut de Disruptive Innocence de los madrileños Endernity. Wish and depression, they're flowing my world. I wanna know, I wanna feel, believe in myself again. I wanna stop this pain in my heart that is drifting. I'm reborn. I feel beyond the beings inside. My wildest dreams. Realmente grande este debut magnífico por parte de los madrileños Sendernity, Disrupt Innocence, esa, bueno, Disrupt, no sé realmente, no, me habéis pillado fuera de juego, no, es inglés de la mina que todo el mundo domina, Armero tampoco lo tiene del todo controlado. Infinite Hell es el título del tema que has escuchado incluido en este Disrupt Innocence, debut firmado por estos madrileños llamados, como bien he dicho, Endernity. Y ojito a lo que tenemos ahora para este punto y casi final. Vamos a levantar el pie del acelerador para no darnos un porrazo contra el final del callejón. Pero vamos a inyectar un chute de calidad a nivel superlativo. Pues ese es el adjetivo que mejor podría definir a una banda grande como son Magnum. Y es que los británicos han realizado un trabajo de compilación de lo más exclusivo, recopilando tomas raras en directo y ediciones para radio, y las han unificado en un álbum doble, aprovechando la oportunidad para remasterizar todo ese viejo material. Con el título de Dance of the Black Tattoo y de la mano de SPV Steamhammer, se puso en circulación este trabajo el pasado mes de enero, y en el mismo encontramos una auténtica pieza maestra en vivo, como es este On a Storyteller's Night, la noche del cuentacuentos, tema que daba título a su clásico del 85, con el que nos quedamos para adentrarnos en este nuevo y especial compilatorio de los británicos Magnum. En vivo y en directo. Sing with me. There's a storm lamp on the table, throwing shadows to the game. And you swallow if you read on storyteller's night. From the pool house, champs and divas, seven towers, servant sister. Every black heart walks the distance on a storyteller's night. Try to sleep on your pillow and dream. Sleep, oh God's children to keep. Though we all lose track of time, disappear like any light. Keep your nightlight burning on the memory. Keep your nightlight. So chewing, but you backed up, and the fire cracks on the damp floor. You hear footsteps, but you're not sure what he said. See the night sky, silver dome, chase the cold moon passing over. Spot the dragon spy, smolder on a stirring and silent night. Yeah, come on. Try to sleep on your pillow and dream. Sleep, all God's children to keep. We all knew track of time. Yeah. Bless you. Bye. Bueno, pues ahí lo teníamos. ¡Qué grande ese nuevo trabajo! Spin the Wheel. Perdón, Spin the Wheel. Eso es otra movida. Magnum. The Dance of the Black Tattoo. Es el baile del tatuaje negro. On Storyteller's Night. Todo un clasicazo que vio la luz en el 85 y que ahora viene incluido en este compilatorio a modo de tema en directo. A ver lo que tenemos por aquí. Y antes de irnos con el clásico, aquí Javi Biota me estaba mencionando el nuevo proyecto en el que está inmiscuido nada menos que Big Byford de Saxon. Pero ojito, que no solo está Big Byford, que tenemos por ahí también, a ver qué ve aquí la chuleta. Tenemos por ahí a gente de Sabaton, de Twisted Sister. Espera que saco la información que me ha hecho llegar su sello llamado Metal Reels. Un proyecto llamado Spin the Wheel. Big Byford está de Saxon, Eric Peterson, guitarra de Testament, Cecilia Napo, que no es un japo ni un escupitajo, de Black Mamba. Tenemos a Hannes Van Hal de Vandal, de Sabaton, y JJ French de Twisted Sister. Jodo, vaya combo. Nos cuentan aquí que con la plaga mundial del COVID en este año 2020 que nos ha dejado, el heavy metal, la comunidad internacional del heavy metal, vienen a estar más cerca de nosotros con estas composiciones. El silencio se ha convertido en una forma de expresión para realizar nuevas ideas y nuevos proyectos. Entonces, a día de hoy, nos dicen, tienen una idea que viene a esta gente. A ver, porque estoy traduciendo del inglés aquí directamente, porque esto ha venido ahora, que me ha dado la idea aquí el Biota. Y bueno, a ver, uno tiene un manejo, pero hasta cierto punto, ¿no? O bueno, el caso es que nos traen un tema. Han hecho un EP de tres temas, de los cuales Metal Reels nos ha adelantado uno. Un tema con el que contribuyen a esta canción toda esta gente que hemos mencionado, gente de Testament, de Twisted Sister, el cantante de Saxon, el batería de Sabaton, la bajista Cecilia de Black Mamba, se han juntado para hacer esto. Así las cosas se vuelven bastante más felices, ¿no?, a la hora de desarrollar una idea chula como esta. Y ahora Metal Reels, que es el sello, están encantados de presentarnos este resultado final al que han llamado Spin the Wheel. Un magnífico proyecto disponible para escuchar en streaming en gran parte de las plataformas digitales y bueno, y que nos han hecho también un videoclip grabado en el estudio. O bueno, toda esta edición, todo esto tendrá una edición física que se lanzará en un 12 pulgadas, un maxi single, en un vinilo de estos desplegables, edición de vinilo negro, exclusivamente a través de Metal Reels, la web del sello discográfico, y en el que vienen tres temas: March of the Devil, que canta Cecilia de Black Mamba, otro que se llama The Devil's Race Out, que está sacado de la banda sonora del juego Demon. Y bueno, luego esta que vamos a poner, que es Spin the Wheel, escrita por Big Byford de Saxon y grabado, pues como habíamos dicho, por todo este elenco de personajes. El tema suena así, dale al play, Casimoto, deseando ver este maxi single ya en activo y circulando en las tiendas, porque el armero lo cazará. Spin the Wheel. We'll be right back. qué grande realmente una reunión, bueno, generada de la pandemia, del COVID-19, que no todo va a ser malo. El encierro de músicos ha generado, pues bueno, pues una explosión de ideas enorme y de reuniones que a priori parecían imposibles, como la de estos cinco grandes músicos, como son, tal y como hemos comentado, pues bueno, pues Big Byford de Saxon, teníamos por ahí a Vandal de Sabaton, a Cecilia de Black Mamba, tenemos por ahí a J.G. French de Twisted Sister. Vamos, impresionante, para hacer un maxi single de 12 pulgadas que incluirá tres temas que saldrá en vinilo, en un vinilo especial desplegable que se venderá única y exclusivamente desde su sello Metal Reels. Y bueno, pues ahí lo tenemos, Spin the Wheel, Gira la Rueda, es lo que hemos escuchado. Ahora sí que ya nos vamos con el clásico. Lo que tenemos por aquí, ojito a lo que tenemos por aquí, que es enorme. 31 años hace tal día como hoy de la edición de un clásico, vamos, que es del que vamos a tirar esta tarde. Un día como hoy de 1990 saltaba al mercado para revolucionar el mundo entero de la música. Dos hermanos apellidados Robinson montaron una banda de cuervos negros que no pasaron desapercibidos precisamente. Sello Moneymaker, agita tu máquina de hacer dinero, saca la billetera y venga, y gasta, cabrón. Marcó sin duda un antes y un después de la música moderna, y un single como Hard to Handle sigue siendo recurrida en las emisoras más populachas del mundo entero. Nosotros, espérate que me estoy perdiendo aquí cosa mala, que el clásico, si mal no recuerdo, Casimoto lo tengo que poner yo, ¿no? Y como tal, tengo que tirar. Desde luego, caballero. Así es, voy a tener que tirar aquí del chisme este que tiene el armero, que se trae todos los días cargado de musiqueta, para, pues bueno, pues haceros llegar las cancioncitas y tal, pues eso. Pues lo dicho, el caso es que en dicho álbum habían singles como Jealous Again o como Hard to Handle, que siguen siendo recurridas en las emisoras más populachas del mundo entero. Nosotros usamos para cierre del programa otro tema que me ha pedido Vieta, ¿no? Como es el Thick and Thin, y que es un tema pues que no está tan manido, y con él mandamos nuestras más sinceras felicitaciones a The Black Crowes por los 31 años ya de este gran clásico, y que significó el debut de la banda, una grandísima banda sin duda alguna, y que usamos para dar cierre al programa de hoy. Así que sube la pista, Casimoto, que el armero le da aquí al play desde llave, si quiere arrancar, porque es todos los ordenadores lo que tiene. Eso que el aparatito no es viejo. Pero bueno, ahí lo tenemos. Sube la clasicazo en Senderos del Rock. ¡A la hostia! ¡Venga! ¡Grandes! ¡Wow! ¡Cuervos negros! ¡Black Crowes! ¡Clasicazo en Senderos del Rock! Thank you. Bueno, nosotros ya nos marchamos. La tribu que ha estado hasta el último suspiro. Alma, que nos decía que vaya final, vaya mezclas que hemos arreado en este tramo final. Eso es una muestra de la diversidad de géneros y estilos que hay dentro del rock. Así que, bueno, ahí lo teníamos. Una recta final en la que hemos escuchado rock melódico, heavy metal en estado puro y este hard rock de aire sureño como el que nos dejaban Black Crowes. Algo que dice que, por cierto, le ha gustado mucho a Draven, el rollito de los cuervos negros. Esteban, que nos comenta, que nos da felicitaciones por el día de la radio. Así que nosotros agradecidos. Gracias, muchas gracias, señor. Esperamos seguir aquí muchos años más para seguir dándoos este buen rollo de todos los sábados. Así que agradecidos estamos también por el Rubén, que el comentario que nos dice: buen programa, Armero Casimoto, y también te manda saludos, Vieta. Nosotros nos vamos, será hasta la semana que viene. ¡Ser malos, muy malos! ¡Larga vida al rock and roll!